¿Qué tú has escuchado de los ojos? ¿Ah? ¿Qué dicen los ojos? ¿Qué dice la mirada de alguien? ¿Ah? ¿Has escuchado alguna frase que tenga que ver eso, con la mirada o con los ojos? Compártemela en el WhatsApp. Si es así, 6483-0541. Vamos a escuchar Ojos Así de Shakira. A ver ella qué tiene que contar en esta canción. Tal vez ya tú te la sabes muy bien, tal vez te la sabías muy bien, pero como ha pasado tanto tiempo, la olvidaste. Bueno, vamos a recordar esta letra. Vamos a tratar ahí de mover las caderas también, a ver qué tal. ¿Qué tal nos va? Pena cantar, canta.